o de loquitos que se juntan un día por semana a discutir de algo, ¿no? En esta feria, que, ¿cómo es? Contanos un poco. Sí, la feria surgió a partir de, básicamente, de las necesidades de algunos de los asambleístas desocupados, sí, y sectores de artesanos que se acercaron cuando tiramos la idea. Bueno, básicamente lo único que no se acepta es reventa. Uh-huh. Prácticamente no se acepta la reventa, más que nada porque enfrente tenemos la estación y sabemos que están los buscas, y para no tener problemas con esa gente. Bueno, después se vende de todo: ropa, libros, algún comestible que tiene que estar cocido, ¿no? Por supuesto, no van a vender carne, pollo, pero... por ejemplo, hay una chica que vende huevos caseros y queso casero, que es la que más vende. Uh-huh. Vende comida y bastante barata. Hay miel, hay de todo un poco. ¿Cuántos puestos hay? Y llegamos a tener 60. ¿60? Sí, tuvimos que parar en el momento ese porque no teníamos más espacio en la plaza. Ya no, es una plaza complicada, o sea, ¿por? Está dividida por un monumento en el medio y... Ajá. Entonces era casi incontrolable. Bueno, pero en la actualidad quedarán unos 35 o 40 puestos que ya se establecieron. ¿Desde cuándo? Y esto ya hace casi 3 meses que empezó a funcionar. ¿Qué día funciona? Por ahora los sábados, se cambió el horario ahora, antes era de 10 a 4 de la tarde, ahora como empiezan los días más largos, uh-huh, va a funcionar desde el sábado que viene. No digo el anterior porque como llovió funcionó una hora más. Desde las 11 de la mañana a las 8 de la noche. Ahí está, en la plaza de también. En la plaza que está frente, justo a la estación, la única que hay en la zona, la Plaza Sport. ¿Y qué otras actividades están haciendo? Bueno, dentro de la misma feria se ha hecho un hueco para expresiones culturales o denuncias por cualquier tipo de sector que esté peleando. Uh-huh. O sea, hay un espacio abierto para la comunidad. Cuando se puede, se hace una radio abierta, se acepta que venga cualquier artista callejero o de otro... de otro tipo. Y bueno, y se está por hacer ahora el 2 del mes que viene una jornada donde se van a terminar, porque se empezaron el sábado pasado, 3 murales. Uno de los murales va a ser con uno de los dibujos de Maximiliano Costecchi. Uh-huh. Chico este muerto el 26 de junio en Puente Pueyrredón, para la estación de Avellaneda. Otro que va a ser de la asamblea junto con alumnos de colegios, que más o menos ya tenemos unos 700 dibujos mandados por los chicos. ¿De qué escuela? De escuelas de la zona, sí. Se tiró la idea como para hacer una jornada cultural abierta a la comunidad para que se acerquen los vecinos. Y es muy probable, bueno, ya casi un hecho, me confirmaron grupos de indígenas del país que van a participar y quieren hacer un mural también. Ah, mira vos. Y sí. ¿De dónde vienen? Hay de todo el país, porque es una agrupación de mapuche, tobas, y bueno, y no quiero hablar más de nombre porque siempre me equivoco con alguno, no entiendo mucho, pero... Uh-huh. Bueno, gente predispuesta, estuvimos nosotros el domingo pasado acá en Parque Centenario, que ellos hacían una jornada, y bueno, nos contactamos, le pareció buena la idea, y bueno, está abierta inclusive para cualquiera que tenga alguna inquietud o algo que decirle a la gente... para eso, más que nada, se ha hecho la feria y el espacio se gana. ¿Y estos murales dónde van a estar? En la pared de la estación de Tampa, que está bastante deteriorada. Y tenemos un mural hecho que hasta ahora no lo han tocado, así que es una buena señal. Che, con la intendencia de ahí... Bien, las cosas no están. No está bien. Pero en la plaza, por lo menos, y en lo que tiene que ver con la feria y todo, no nos molesta. Uh-huh. O sea, dentro de todo, inclusive hay una delegación municipal, que es bueno decirlo, la de Lavallol, que colabora bastante porque mantiene la plaza con el pasto cortado. Cuando tenemos alguna actividad y necesitamos luz, nos brinda la luz. Uh-huh. Nobleza obliga, ¿no? Claro. O sea, las diferencias, hay gente que todavía, bueno, se porta bien. Tiene ese costado que le queda. Ricardo, de los meses que viene teniendo la asamblea, ¿cuáles son las conclusiones o las reflexiones que puedes sacar del trabajo? Mira, el objetivo de la asamblea principalmente nació a partir de que lo del 19 y 20 de diciembre. Sí. O sea, creo que en todos lados pasó lo mismo. Las conclusiones es que somos un poco, no la asamblea de Temperley, sino digo todas las asambleas, un poco lo que es el país. Un crisol de opiniones políticas. Lo único que tenemos de ventaja hasta ahora, por lo menos que sacamos de la conclusión, es que todavía seguimos unidos. Uh-huh. O sea, lo que le pedimos muchas veces a los partidos políticos de izquierda, ciertas agrupaciones piqueteros que que confluyan todos en un movimiento como para a ver si podemos pegar todos juntos. Bueno, creo que la única diferencia que tenemos con el resto es esa, que todavía en la asamblea, con diferencia y algunos matices, bueno, las cosas que se votan se sale y se pelea como un solo puño. Pero creo que somos parte del país, no somos ni iluminados, ni una avanzada, ni nada por el estilo. Somos vecinos que, bueno, por ahí nos hartamos y tenemos un poco más de voluntad como para salir a hacer cosas. Igual sabemos que no sirve que seamos 60 vecinos. Si la comunidad toda no emprende un camino hacia buscar algo nuevo, yo creo que con el tiempo nos vamos a diluir, lamentablemente, porque la gente se cansa. ¿Te parece eso? Sí, yo creo que sí, porque está pasando un poco con las movilizaciones. O sea, hay un poco una anécdota, que no se enoja ningún cristiano, por Dios. Pero uno de los vecinos dijo, mirá, ya me parecen que todas estas marchas son como ir a Luján, pero un montón de veces. Claro, no le sirven para nada. Entonces me parece que lo que está pidiendo más que nada la gente... Sí sirven, pero no es, claro, lo que pasa es que todo lo que se necesita. Claro, no ven el... O sea, hay necesidades. La asamblea sigue participando en movilizaciones. Pero siempre después de la movilización queda ese vacío de decir, bueno, nos movilizamos, todo muy lindo, fue mucha gente, pero... ¿Qué pasó? Todo sigue igual. Ese es el tema. Se necesitan otro tipo de acciones también, además. Claro, y yo creo que lo que más se busca es la unidad. La unidad de la izquierda, de los piqueteros, de los ocupados, desocupados, de todo el mundo, ¿no? ¿Por qué crees que no se sumó más gente a la asamblea? Yo creo que hay un par de cosas. Un prejuicio que es que todo el mundo dice no porque es de izquierda. Supongamos que sí. Lo que pasa es que confunden ser de izquierda con pertenecer a un partido político. Y bueno, cuando uno los trata de convencer por ese lado, hay gente que dice no, pero la izquierda siempre hace lo mismo, se pelea. O sea, yo creo que es un poco la comodidad de un montón de gente de esperar que alguien haga algo por ellos. Que es lo lamentable de hoy, ¿no? Y, o sea, y también un poco decir la gente, no, lo que pasa es que está manejado por un partido X. O sea, cosa que por lo menos en la asamblea de Temperley no pasa. Nos peleamos bastante con los partidos. Hay gente de partido, pero bueno. Sí, en cuanto a la relación, a las relaciones humanas ahí de la gente del barrio, ¿qué pasó? Más allá de la cuestión política, ¿no? No, fue muy bueno. Vos sabés que nosotros tuvimos actividades que... Hubo discusiones con algún partido de izquierda, no me voy a decir porque después me matan, ¿no? Pero una, no sé si te acordás, que estuvo la Balán tomada. Sí, claro. Bueno, se hizo un festival. Y una o dos semanas antes un grupo de la asamblea había planteado hacer un picnic. Y bueno, coincidió el domingo. Y bueno, hubo una discusión porque yo llegué y había contactado a alguien que tenía un micro. Entonces planteo, mire muchachos, tengo que contestar hoy sábado el micro para mañana. Y saltó uno de un partido y me dice... ¿Pero cómo? ¿Mañana hay que ir al Festival de la Balán? No, estoy preguntando porque si levantamos el picnic, cuando dije picnic, bueno, saltó lo de contrarrevolucionario. Claro, una cosa de loco esas discusiones. Después terminó en algo cómico, porque en realidad no es nadie contraponía el salir a pelear contra un picnic, era una cosa de loco. No era categoría. Pero igual, nos hemos juntado varias veces en las casas, prácticamente festejamos todos juntos los cumpleaños. De los asambleístas. ¿Se conocían muchos antes? No, un grupo muy reducido. O por ahí eran grupitos. Yo me conocía con algunos, otros con otros, pero así de conjunto no. ¿Y festejan cumpleaños juntos? Sí, sí, se hizo una relación bastante sólida y aparte bastante fraternal, porque ya te digo, los sábados son los cumpleaños, los sábados de la asamblea, nos agarramos de los pelos, pero se terminó la asamblea y bueno, nos sentamos a compartir lo que se pueda comer ese día, ¿no? ¿Los sábados se juntan a qué hora? Los sábados a partir de las 2 de la tarde. Ahora está también una discusión a ver si se puede cambiar a los viernes, porque los sábados empieza mucho el calor, se contrapone con actividades de la feria, se complica un poco. ¿Y se juntan mismo ahí también en esa plaza? En la plaza, sí, sí. Y vos decías hace un ratito que veías que corrían peligro las asambleas de diluirse. ¿Qué se tendría que hacer para que no ocurra? Mirá, nosotros lo que estamos haciendo en este momento es... O si ya pasó su tiempo, claro. Y... No, yo creo que nosotros estamos participando en una coordinadora que hay en Lomas de Zamora y el objetivo nuestro es extenderla a toda zona sur. O sea, para tratar de estar más interconectado con la gente que está haciendo algo. Entonces, qué sé yo, hay 10 desocupados en el barrio San José que pertenece a Temperley que vinieron a vernos, pues no tienen experiencia, nada, tienen dos terrenos tomados. Entonces nosotros el objetivo... es darle una mano para que ellos se desarrollen, porque si no es medio como que cada uno trabaja por su quintita. Uh-huh. Y hay gente que sí, que le gusta eso. Es evidente, porque, no sé, viene gente y uno le dice, cortemos el pasto de la plaza y está todo bien. Claro. Pero hay gente que está viendo que esto sigue avanzando para mal del pueblo y quiere hacer algo más. Entonces, lo que nos parece es que hay que empezar a unir toda la gente de la zona lo más que se pueda para empezar a hacer cosas juntos. Y así evitar un poco esa decepción que se lleva la gente cuando dice, llevamos meses y meses. Sabemos que esto lleva años. Claro. Que no somos nosotros los que vamos a solucionar el problema. Uh-huh. Es un poco difícil tratar de entender eso, pero sería claro. Interesante. No, seguramente, porque sabemos perfectamente que hay, no sé, los grupos piqueteros mínimo llevan 5 o 6 años. Y las abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, por eso, las abuelas, las madres, grupos, organizaciones de derechos humanos llevan años y años. Partidos políticos que todavía no se consolidaron y nosotros como asamblea, 6, 7 meses de funcionamiento, no vamos a poder solucionar mucho las cosas. Uh-huh. Pero básicamente lo que queremos es que la unidad de todos los que están peleando hoy, que es la manera de un poco empezar a tener un proyecto nuevo, ¿no? Uh-huh. Porque los discursos están todos muy lindos, pero si después que terminan los discursos dicen no, porque lo mío es mejor que lo tuyo, volvamos todo para atrás y empecemos de nuevo. Si en algún momento se plantea la posibilidad de elecciones, ¿no? Porque viste cómo están todas las discusiones entre ellos, ¿vos votarías? No, ya lo discutimos eso. ¿Qué dices? Hoy las elecciones para nosotros son una estafa. Uh-huh. Son una estafa no solo porque se elige presidente y vice, sino porque aún renovando, porque en realidad no va a haber renovación, aunque se eligieran todos los cargos de nuevo, sino que van a reposicionarse los mismos que están. Nosotros somos parte de los que seguimos con la consigna que se vayan todos, y no es una simple frase. Uh-huh. Es que se vayan, no lo queremos ver más. O sea, porque sabemos que son responsables, unos como otros, todos los que estuvieron en el gobierno o en la oposición de todo lo que está pasando. Mismo el otro día el espantoso circo que hubo en la Corte Suprema. Uh-huh. O sea, donde estaban diputados espiando a ver cuándo bajaban después que habían dado quórum para hacer una discusión que era estéril. Claro. Porque gastaban la plata. Era puesta por en lo el menos hubieran, claro, hubieran apagado la luz, gastaban menos, se iban a la casa. Entonces nos parece que hay que salir a dar la pelea palmo a palmo en la calle, en el sentido... ¿Y qué hicieron así como asambleísta? ¿No ir a votar directamente o votar en blanco? No, eso está en discusión. O sea, a ver si se si hace una jornada activa de repudio, si se pone un papelito pidiendo algo en especial. Oscar Zamora propuso... Claro, o sea, está todo en discusión. Uh-huh. O sea, porque también hay un problema que sí lo venimos charlando, que es... la gente que está cobrando planes para desocupados, sí. Que tendría un problema en mandarlo a no votar. Uh-huh. Porque por ahí le piden el documento para darle ese día y cuando no tiene el voto, capaz que algún problema tiene. Entonces tampoco, o sea, mandar al frente a la gente. Tratar de que cada organización decida lo que hacer. Nosotros estamos en contra de las elecciones. Bueno, después se votará en blanco, se pondrá una feta de salame, no sé. Uh-huh. Que cada uno haga lo... Lo que respecto al salame, ¿no? Porque era lo que proponía no, el año pasado. No, bueno, pero se me ocurrió. No, sin Clemente. No, tiene que ser algo como claro. Un poco más que el... Por lo menos el que habla, lee algo. Totalmente. Ricardo, y si hay algo así que vos decís que me queda de la asamblea, ¿qué es? Y yo lo que rescato de la asamblea es la democracia, la participación de la gente y la horizontalidad que tiene. O sea... El tema de las comisiones que se forman son revocables, se pueden renovar, son abiertas, nadie tiene supremacía en ningún sector. Uh-huh. O sea, cada uno hace lo que puede, porque evidentemente hay desocupados, hay ocupados, hay estudiantes. Entonces, cada uno tiene sus tiempos. Claro. Y bueno, y se discute todo, que eso es lo bueno, con diferencias a veces... ni siquiera que se pueden plantear en los partidos comunes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, nos peleamos bastante seguido, pero bueno. Rescatas eso. Sí. Las peleas, digo, pues son discusiones fuertes. Uh-huh. Y todo, pero no generan enemistad. Ricardo, te agradecemos mucho que te hayas venido hoy acá, Vinilo 33, un rato a charlar con nosotros. No, yo les agradezco a ustedes. Y bueno, estamos en contacto ahí, cualquier actividad que nos quieran mandar. Muchas gracias. No saben. de la Asamblea 20 de Diciembre del Barrio de Flores. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo surge la idea de hacer este evento? Bueno, este evento surge como una idea que se lanzó en lo que nosotros llamamos un espacio asambleario, que es un grupo de asambleas afines que nos reunimos una vez por semana. ¿Cuáles son? Y son 20 y pico, oscila esto, porque son 20 y pico, 30, entre 30 y 15 asambleas. Sí. Digamos en capacidad de laburo, porque algunas son un poco más lejanas, otras más cercanas al barrio. De ahí surgió la idea de hacer un festival para dar un puntapié inicial de posibilidad de conseguir el dinero necesario como para poner en marcha lo que nosotros llamamos la clínica. Uh-huh. Esto es un proyecto de... O sea, la Asamblea 20 de Diciembre, a la cual pertenezco, 20 de Diciembre de Flores, sí. Digamos, decidió recuperar ese espacio que está ahí en Gavilán, 537, con la idea de recuperar el espacio para el barrio, con distintas actividades propias de una asamblea. Uh-huh. Nosotros sabíamos que eso era una clínica, lo que no sabíamos ni nos imaginábamos en el estado en el que se encontraba. Bueno, estaba bastante, bastante en condiciones, digamos, y bueno... decidimos, creo que con mucha lucidez, sí. Intervenir con el movimiento de fábricas recuperadas, que hoy por hoy no solo tiene el prestigio que se merece, sino que además tiene mucha más experiencia y capacidad para, digamos, un emprendimiento de estas características. Entonces, uh-huh. Acá se produjo lo que, no sé, desde mi punto de vista, algo muy es novedoso, seguro, y importante también, muy importante, que es este vínculo entre fábricas recuperadas y asambleas barriales. Entonces el proyecto es recuperar esta clínica para dar la cobertura médica al sector del barrio, digamos, de la influencia de la asamblea. Sí. En este momento hacer un aporte en asistencia en salud cuando todas las clínicas y las obras sociales están en descenso, y sobre todo las privadas, lo único que hacen es aumentan a niveles desopilantes las cuotas, claro. o provocan los vaciamientos y se van porque se ha sido parte de su estrategia, o directamente quiebran o cierran como tantas otras empresas, digamos. Este es el marco, digamos, que en el cual hoy estamos enfiladitos hacia el festival este en el microestadio de Ferro, que dijimos, bueno, sería una buena manera de hacer los primeros pininos del capital para que esto empiece a funcionar. Hay que poner a punto esa clínica desde el punto de vista edilicio, desde el punto de vista técnico. Es decir, no. Para eso están trabajando una serie de profesionales del área de la salud, ¿no? Sí, se está elaborando una cosa muy interesante, la cual yo personalmente no participo porque... Bueno, estoy muy abocado a esto y en otras cosas en la asamblea, y digamos, no ha sido mi tema fuerte la salud. Pero sí hay un grupo de médicos trabajando en un proyecto un grupo serio. Importante de médicos, o sea, claro. Elaborando un proyecto de salud, uh-huh. O varios proyectos de salud. Claro, claro. Es decir, nosotros como asamblea, la idea sería esta: ¿cómo va a funcionar esta clínica? Bueno, sería como vos señalaste recién, de alguna manera todos entendemos que quiere decir la obra social de los obreros de las fábricas recuperadas. Sería eso, sería, no sé si exactamente la figura de obra social, por claro. Ahí es la clínica, por ahí es el servicio médico de los... Bueno, esto sería así con, digamos, el otro eje en el barrio, porque obviamente tiene una incidencia y queremos que la tenga. Nosotros... digamos, como concepto, creemos que la salud tiene que ser gratuita. Uh-huh. Es muy fuerte decirlo así, pero estamos acostumbrados a que no, precisamente. Todo el mundo lo único que dice es qué caro está el medicamento, qué caro es hacerse tal estudio, qué caro está el otro. Algunos son caros y son complejos, otros son... No es así, ¿eh? Uh-huh. Así, también tenemos un desafío acá, que es... Revertir ciertas reglas. Claro. Uh-huh. Poder dar una salud de calidad, claro. A un precio muy, muy bajo. Uh-huh. Y esto, acá hay una jugada muy fuerte. Yo cuando hablo contigo y pienso que es todo aleatorio aquí en relación a futuro, ¿no? Yo creo en esto y creo que es posible. También sé que hay muchas presiones y muchos que no quisieran que esto suceda. Y sí. Muchos intereses, muy muchos, ¿eh? Desde la salud pública hasta la salud privada. ¿Eh? Uh-huh. Porque también yo no estoy tan seguro de la eficiencia del Estado, más allá de la del desborde que ha tenido en los hospitales y todo eso. Realmente la cápita que por la cápita por la que evalúan el presupuesto es mucho más alta de lo que se podría imaginar cualquiera. Y obviamente, tenemos una salud pública cara, eso también es verdad. Y claro, y si no tampoco el PAMI estaría en el estado en el que está. Claro, es decir, ¿no? hay todo un problema ahí que bueno, no es que vamos a solucionarlo nosotros. Uh-huh. Estamos metidos en ese lío también, es un problema. Claro. Es un problema. Bueno, estamos en esa es un desafío y bueno, ahí estamos. Fernando, evidentemente la asamblea, uh-huh. Nosotros lo que quería apuntar es esto, nosotros la asamblea es una pata del proyecto este, sí, claro. La asamblea nuestra. Uh-huh. Si nosotros estamos elaborando un humilde proyecto de salud, conceptual inclusive, no todo lo técnico y lo específico que podría hacerse si lo tuviesen sanitaristas, pero nosotros sí elaboramos un proyecto de salud. Uh-huh. Conceptualmente, de dónde, cómo se financia, quiénes son sus destinatarios, cuáles son sus prioridades, cuáles son las áreas, qué modalidad tiene. Bueno, es decir, creemos que la salud, abogamos por la salud gratuita. Totalmente. Como cuando yo era pibe, claro. Yo era chico, bueno, también vivía en un pueblo, pero iba al hospital, uh-huh. Iba a la escuela. Como íbamos a la escuela y nadie se le ocurría que tenía que pagar, salvo algunas excepciones muy, muy, muy marcadas, no sé. Uh-huh. Pero teníamos la escuela, digamos, teníamos el hospital ahí con todo. Cualquier cosa íbamos al hospital. Exactamente. Cualquier cosa complicada, con mayor razón íbamos al hospital. Así que lo del médico o la atención privada empezó a ser una cosa no tan lejana. Yo tengo 40 años y esto lo viví, así que no es tan lejano. Un poco también, creo que como necesidad. Uh-huh. Nos van a matar de hambre, digo yo. Nos van a matar si siguen así de falta de salud. Es lo que está ocurriendo. Con todo esto hemos hecho este festival solidario como lanzamiento, como una manera de decir acá estamos. Uh-huh. Esto va a empezar a tener difusión en estos días porque hoy martes tenemos la reunión de cierre definitivo. Bueno, así va a ser, digamos, la confirmación con los artistas. Uh-huh. Así que no voy a decir a nadie porque me voy a olvidar a alguien o todavía no está total súper confirmado. Está bien. Por ahí falta alguno que yo no sé porque hoy tenemos la reunión de cierre, así que le haremos llegar la información con los artistas. Va a haber, digamos, en tres rangos o tres, no sé cómo señalar. Géneros. También como asambleísta uno se deviene organizador de festivales. Uh-huh. Va a haber tango, algo en tango, algo en folclore y un bloque de rock. Ahí está. Esto va a ser desde las dos que abramos el microestadio es por la calle Avellaneda. Uh-huh. hasta la que cierre la noche, digamos. Hasta que termine. Y la fecha sí está confirmada el 10 de noviembre. Está confirmada, es domingo 10 de noviembre. Uh-huh. Y sería ya a las 14, ya se puede hacer, ingresar al de 2 de la tarde a 12 de la noche, será cuando termine, digamos. Las entradas ya se están vendiendo, ¿no? No, las entradas todavía no. Vamos a tenerlas en venta en esta semana. Ah, en esta semana. Un lugar seguro que sé que va a estar anticipada va a ser en el IMPA y en Querandíes. Uh-huh. Que nunca sé exactamente la dirección para decirla, pero ahí en Pricles y en 4290, Querandíes 4290. Claro, Querandíes 4290, ahí van a estar en venta anticipada. Probablemente nosotros en Gavilán 537 tengamos algo también para vender. Uh-huh. Y se van a repartir a instituciones, tenemos que entregarlo hoy, eso también. Muy bien. Pero va a haber, creemos que va a haber la suficiente, digo, para los oyentes de vuestro programa, que por ahí se dice, uy, ¿cómo era esto? Bueno, creo que va a haber la suficiente información en estos 15 días que faltan, como para que todos sepan, vamos a hacer, los carteles van a estar hoy, vamos a tener los carteles que van a salir a pegarse en la calle. Muy bien. Y vamos a hacer acá un spot en la radio, si les parece. Está muy bueno, eso sí. ¿Mm? Sí, algo me dirigieron las chicas ahí en la producción, me parece bárbaro, sí. Sí, con mucho gusto. $4 va a salir, ¿no? La entrada. La entrada anticipada está $4, sí. Ahí está. $5 en el lugar, sí. Muy bien. Es realmente un precio muy, muy, muy poco. Hay artistas de nombre, de primer nivel, digamos, de los que sería imposible que alguien pague 4 pesos para, o verlo, para ver este festival. De todos modos, es un festival a beneficio, es un festival solidario. Hemos recibido solidaridad y ayuda de distintos sectores, de distintas personas, inclusive, claro, que tienen determinada capacidad, tanto sea económica como técnica, que de pronto dicen, no, para esto yo la juego, ¿no? Es decir, nosotros podemos cobrar ese precio, podríamos cobrar más y juntaríamos más guita. Pero bueno, se decidió también en asamblea, en asamblea de asambleas, digamos, en este movimiento asambleario se decidió que ese era el precio y nos pareció, bueno, se respeta, es justo, es bajo. De todos modos, aquí lo más importante también, hoy otra cosa importante, es instalar un poco en la sociedad esto, ¿no? Que la desesperanza no nos coma, ¿no? Que no se nos caigan las cosas y que tengamos que ser espectadores de ver este derrumbe. Totalmente. En el cual estamos metidos, sino que hay cosas que se pueden por lo menos intentar. Yo sinceramente no soy un optimista así ingenuo. Digo, se pueden intentar, yo sé que se podrían hacer diferentes las cosas y estar mucho mejor todos, muchos de nosotros lo sabemos y cada vez más lo vamos sabiendo, pero digo, en este momento tampoco es tan fácil, pero es posible. Solos no, es decir, uno no se va a salvar, esto fue así más o menos siempre. O pero sea, bueno, de eso se trata, Fernando. De eso se trata, entonces creo que esto es también instalar un poco en la gente esta idea, ¿no? A través de las fábricas recuperadas, a través de las asambleas, y bueno, y creo que tiene una humilde respuesta a que se vayan todos, cuando dicen que se vayan todos y después que, bueno, que hay muchas cosas detrás de eso. Creo que es un eslogan, no una frase, una síntesis, que la gente sintetizó en la calle con mucha velocidad y abarca muy bien todo, y esto forma parte del que se vayan todos. Poder dar el ejemplo de cómo se recupera un espacio para brindar la salud que nos están quitando. Fernando, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, vamos a seguir en contacto a ver cómo se organiza todo y cómo sale todo. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Era Fernando de la Asamblea 20 de Diciembre de Flores, entonces contándonos la historia. ¿Cuándo va a ser? El 10 de noviembre, domingo 10 de noviembre, entonces a las 14 horas, 12 horas de música. Dos publicaciones. La del boletín es la que abarca la generalidad de todas las actividades que hacemos en la Asamblea. Informamos sobre Comisión de Educación, Salud, huertas orgánicas, distintas actividades que se hacen. Esto lo sacan todos los meses, cuando se puede. Mensualmente. Este es mensual, el boletín. Sí, sí, sí. Está la Comisión de Cultura, tenemos una murga, Extraviados por la Matanza, que también informa. Extraviados por la Matanza. Que informa sobre sus actividades. Sí. Y la revista Autorías es una publicación específica sobre educación dirigida a la comunidad educativa. Ajá. El objetivo de esta revista es tratar de lograr tender una red entre las distintas escuelas, entre los docentes y los estudiantes, y que sean de alguna manera la revista por la cual se puedan expresar toda la comunidad educativa. Eso está apuntado directamente así a lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Está apuntada a educación y fundamentalmente para organizarnos, es decir, el objetivo que tenemos a través de esto es contar los problemas que tiene cada uno, conocernos y empezar a pelear por defender los derechos de la educación pública. ¿Y cómo se relacionan? ¿Se vienen acercando escuelas? ¿Se vienen docentes? Nosotros tenemos algunos especialistas en la asamblea, en el tema educativo, sí, algunas personas que dan conferencia en el exterior. Eso nos sirve como para relacionarnos con escuelas, para dar talleres de capacitación. Hicimos talleres sobre la violencia, sobre psicopedagogía. En escuelas de la zona. En escuelas de la zona. Al saber esto, algunas escuelas han mandado enviados a pedir por favor que hiciéramos otros talleres con estas personas. Ajá. Pero además de eso, que es una parte de la actividad, está la otra parte, por ejemplo, las movilizaciones que están haciendo ahora los estudiantes adultos de las escuelas de CENS, Centro de Estudios en Nivel Secundario, que son nocturnas y son de adultos. Hicieron una movilización muy importante reclamando por la restitución de algunos docentes que quieren despedir. es una política que tienen para achicar e incluso sacarla a las escuelas. Claro. Entonces, hicieron una movilización de alrededor de 400 personas, que, bueno, Autorías estuvo presente y la Asamblea Ramón Mejía. Uh-huh. Y se viene laburando entonces con esta instancia así de manera sistemática, digo, con todo lo que tiene que ver con esto de la educación, y haciendo la publicación ahí cuando se puede. Sí, hicimos una. Uh-huh. Ahora sale la otra, pero lo más importante de esto es la posibilidad que hay de que sea escrita por muchas escuelas. Es decir, ahora hay alrededor que escriben de las escuelas. Hasta ahora escribieron dos o tres escuelas, hicieron talleres y escribimos nosotros. Uh-huh. Pero la propuesta también es que... La propuesta se sintetiza en que tenemos muchas páginas en blanco para ser escritas. Uh-huh. Y a partir de ahí invitamos a escribir. Hoy hay alrededor de unas 15 escuelas que quieren participar de esta propuesta e incluso quieren sentirse parte de Autorías y llevarla adelante, desarrollar todo este trabajo. Y creemos que puede ser muy importante, no solo para este año, sino que para el año que viene, porque a partir de esto se puede ir tendiendo justamente la red que queríamos hacer. O sea que en la Asamblea hay propuestas para el año que viene. Hay propuestas para el año que viene y para mucho más. Para mucho más también. Y para mucho más. ¿Sí? Esperamos que se vayan cumpliendo, sí, porque nuestro objetivo... ¿Se piensa así? ¿Ustedes piensan así, digamos, a futuro, a ver qué se puede hacer el año que viene, qué otras cosas, así? ¿Se tiran, porque en general lo más importante es el objetivo que tiene la Asamblea como proyecto. Si la Asamblea pretende ir tendiendo redes de comunicación entre los ciudadanos, pero para pelear por un cambio en el país... Ajá. Un país, queremos un país distinto, un país soberano, independiente, donde los trabajadores puedan vivir dignamente, donde no haya desocupado, donde se termine la corrupción, el robo, el saqueo que hay. Entonces se discuten problemas muy importantes, por ejemplo, la venta de los territorios nacionales que están siendo regalados a capitales externos, el interés que tiene el imperio para llevarse parte de nuestro territorio, o tener o controlar, mejor dicho, parte de nuestro territorio que tiene que ver con el agua potable, por ejemplo, claro, en la zona sur, uh-huh, que es estratégico, las bases militares que están poniendo en distintos puntos del país. O sea, eso se discute, eso para nosotros es muy importante, y empezamos tendiendo redes por los problemas más inmediatos que sufrimos. Pero la sin Asamblea olvidarnos, tiene que estar hasta que se acabe todas estas cosas. La Asamblea posiblemente esté, ojalá se acabaran pronto, sí, pero es posible, claro, que las asambleas deban continuar y deban masificarse. Porque resolver parte de estos problemas no significa que... ¿Usted lo tiene como tarea la Asamblea, resolver parte de estos problemas o luchar para que se resuelvan estos problemas y hasta que no se resuelvan, seguir? Eso es lo más importante. Uh-huh. Ese es el fin fundamental de la Asamblea. Ay, pero no, si se resuelven, te insisto, sí, las asambleas deben seguir. Uh-huh. Son garantía de continuidad, garantía de control, y además participando la gente es la única forma de que esto vaya para el lado que corresponde, que es tener un país como corresponde. Claro. ¿Hicieron amigos ahí en la Asamblea que no se conocían? Nos hicimos muy buenos amigos. Sí. Incluso con los que... de pronto no coincidimos plenamente en las opiniones políticas, claro, en las visiones que tenemos. Mm. Muy buenos amigos. Por suerte, ha sido muy importante, después de muchos años de dictadura al principio y después de Menemín, de una democracia sumamente limitada y de una ideología de individualismo que se fue generando en la sociedad, las asambleas, producto del 19 y 20, ese movimiento tan importante de la población. Esto es reconstruir lazo también. Reconstruye. ¿No? Es tan importante. Recién hablábamos sobre los servicios públicos un poco. Natalia nos estaba contando. Ustedes tienen ahí una propuesta, ¿no? Las asambleas, resolvimos entre muchas asambleas de Capital y Gran Buenos Aires, junto con organizaciones de consumidores, resolvimos darle mucha importancia al problema de la pelea contra el tarifazo. Claro. Este tarifazo que evidentemente, después de las terribles ganancias que han tenido esas empresas privatizadas, que fue un tremendo negocio, pretenden ahora continuar con este saqueo. Entonces, nos hemos puesto de pie, llamamos a la población a que se ponga de pie, y el 5 de noviembre se va a hacer un cacerolazo con movilización y apagón en toda la, en todo el país. El 5 de noviembre. El 5 de noviembre. Uh-huh. Ese apagón nosotros lo estamos convocando, ya comenzamos a salir a través de los medios de la zona, incluso con pancartas, avisos a los vecinos para que se realice, y además nos vamos a concentrar en lo que se llama el triangulito de Avenida de Mayo y Rivadavia, que está en el centro de Ramos Mejía, ahí. Y convocamos no solo a que nos acompañen en ese lugar, porque puede haber gente que no pueda llegar hasta ese lugar, obvio, o que prefiera hacerlo en sus barrios, en sus casas, en las esquinas de sus manzanas, y de esa manera creemos que se puede masificar mucho más. Entonces llamamos a la población, incluso llamamos a los trabajadores de los hospitales Posada, el Instituto de Aedo, a que de alguna manera discutan pacientes y profesionales a que tomen alguna medida de 20 a 20, 20 y 30, que es el apagón. De 20 a 20 y 30. Uh-huh. Incluso a las escuelas estamos discutiendo y vamos a ver si continuamos esto. Claro. Para ver si los estudiantes y los docentes también hacen alguna acción en ese momento, sin que lo tome toda la población de conjunto. Uh-huh. También, si yo te pregunto ahora a quién vas a votar o a quién va a votar la Asamblea, si hay elecciones, si es que hay elecciones, vos qué me decís. La Asamblea ha resuelto no participar con ninguna propuesta en estas elecciones. Creemos que son elecciones fraudulentas, una farsa. Ya se ve claramente cómo se están peleando las distintas mafias peronistas, tanto el dualdismo como el menemismo. Evidentemente esto no resuelve el problema de los trabajadores. Estas son unas elecciones que se cambia el presidente en la medida que se hagan. Claro. Son tantas las maniobras y las presiones y las peleas que hay entre ellos que posiblemente ni siquiera las hagan. Uh-huh. Entonces, nosotros hemos decidido no participar porque consideramos que esa no es la salida. La salida es que los trabajadores tomen en sus manos la solución de los problemas y a partir de la movilización, la organización, se vayan resolviendo. Y si es el momento de si se decide hacer elecciones, ¿no? Que no participamos, no participamos, y la denunciaremos como fraudulenta, como una farsa electoral, que es precisamente lo que consideramos que son. Uh-huh. Nosotros hasta ahora justamente venimos llamando desde todas nuestras publicaciones a no hacerle el juego a esta farsa electoral. ¿Y no está la discusión ahí dentro de la Asamblea que si no se participa también le termina haciendo un juego? Por ahora no se ha manifestado esa discusión. Ajá. Por ahora hay bastante acuerdo. Sabemos de que hay algunos asambleístas que van a través de sus organizaciones van a participar de las elecciones, pero no han hecho objeción a la propuesta que nosotros hemos planteado. Creemos, al contrario, creemos que participar es hacerle el juego. Uh-huh. Carlos, entonces quedamos ahí con la fecha de el 5 de noviembre para el apagón, a partir de las 8 de la noche hasta las 8 y media. ¿No? Esto es una propuesta de varias asambleas para que sea en todos lados, no solo. Es una propuesta de las asambleas y las organizaciones de usuarios para que se haga en todo el país. Ahí está. Es decir, hay una comunicación que ya se va extendiendo a todo el país y creemos se va a discutir seguramente con las organizaciones sindicales que estén de acuerdo en llevarla adelante. O sea, por lo menos nosotros en Ramos Mejía, en La Matanza, lo pensamos conversar. Muy bien. Carlos, te agradecemos mucho que te hayas venido acá desde Ramos, que te hayas acercado a la tribu para contarnos un poco cómo anda la historia de la Asamblea de Ramos. Al contrario, les agradecemos nosotros, y este es un espacio que tiene mucha importancia para que se conozcan las actividades y las propuestas que tenemos. Un abrazo grande. Gracias. Gracias por venir. Suerte. La Asamblea Popular de Palermo Viejo, para que nos cuente un poco más cómo va a ser la historia del apagón y el cacerolazo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo andas? Muy bien, che. ¿Cuándo va a ser el apagón? Es hoy a las 8 de la noche. Hoy a las 8 de la noche. Muy bien. 8 y 30. Entre las 8 y las 8 y 30. Tal cual. Ajá. ¿Cómo se organizó? Bueno, vos, como bien dijiste, esto empezó de junio. Uh-huh. Se empezó juntando firmas ya por esa época. Se hizo otro pagón que fue el 24 de septiembre. Uh-huh. Y este de hoy. La organización, bueno, es ponerse de acuerdo, poner unos manguitos cada uno, a hacer los carteles, ¿viste? Y llamar a toda la gente posible como para que te dé una mano, que se difunda. Claro. Y es salir a la calle y golpear para que te escuchen. Uh-huh. Es así de simple. Ese es un poco eso. El reclamo, obviamente, que tiene que ver con el no al aumento de las tarifas, ¿no? Tal cual, sí. Lo que estamos buscando es, defendiéndose cada uno su bolsillo, ayudarnos entre todos, ¿no? Uh-huh. Es que no someter las tarifas porque, bueno, como ya sabrás, cada aumento es como que disminuye tu poder adquisitivo y te va dejando un poco atrás en el camino del poder vivir más o menos normalmente. Obviamente. Y también esto, un aumento de las tarifas de los servicios públicos, después repercute en toda la canasta de alimentos y en todo lo que uno tiene que comprar para vivir. No es que solo que te aumenta el servicio, sino que después todos trasladan el aumento de ese servicio a todos los productos que tenés que comprar. Sí, tal cual. Aparte, ¿no? Produce dificultades para producir y por ende para trabajar. Uh-huh. O sea, el lado del empresario como del trabajador. Exactamente. Te genera desocupación, en fin. Claro, como los comerciantes, o si tenés una pequeña así empresita, también estás listo con eso. Sí, aparte te cobran más caro. Claro. Más caro que la residencial. Uh-huh. Entonces, hoy a las 8 de la noche. A las 8 de la noche espero que todo el mundo apague la luz a donde esté. Uh-huh. Y pe haga ruido con lo que tenga a mano. Ahí está. También se está pensando una jornada para el 15 de noviembre. Sí, no está muy claro todavía porque estamos tratando de buscar, de hacerlo más novedoso y que sea más informativo, lo más informativo posible. Ajá. Así que ya ahí vamos a tratar de ir difundiéndolo antes del 15, ¿no? Uh-huh. Pero estamos buscando hacer más lío como para que se sienta más la presión y tratando de que no suceda esto, porque estamos más cerca de las audiencias públicas en ese momento. ¿Cómo viene el tema ese de las audiencias públicas? ¿Van a participar? ¿Van a las asambleas? Sí, vamos a tratar de hacer ruido como para que no se produzca y no haya aumento. Claro. Esa es la idea. Uh-huh. Porque discutir es imposible, porque no hay nada que discutir, digamos. Por las garantías extraordinarias y todos los incumplimientos de contrato, uh-huh, no hay ningún derecho a aumento. Claro. Después, lo demás son presiones de las empresas al gobierno, o el mismo fondo, como ya se ha podido leer en los diarios, uh-huh, que tratan de incentivar el aumento, pero si vas a lo legal, tanto como a lo mismo racional, por la cantidad de aumentos y los costos de los servicios, que tengo bastante información al respecto detallada, y podemos decir que no es necesario un aumento de tarifas. Uh-huh. Lo único que hace es sacarte ese manguito que te queda de bolsillo que te va a ir llevando para abajo. Exactamente. Y bueno, está en nosotros, en toda la población, que trate de evitarlo. Uh-huh. Bueno, entonces hoy a las 8 de la noche y hasta las 8 y media, corte de luz y cacerolazo. Sí, que hagamos todo el mayor ruido posible y seguramente así la vamos a ganar. Fernando, te mandamos un abrazo. Te agradezco muchísimo. Era Fernando de la Asamblea Palermo Viejo, entonces contando hoy a las 8 de la noche, todos los que se quieran sumar y protestar en contra del aumento de los servicios públicos que se viene, se pueden hacer un apagón y un cacerolazo desde las 8 de la noche y hasta las 8 y media. Decíamos antes sobre una reunión que habían tenido la semana pasada dirigentes de sindicatos de autotransportistas y también dirigentes de las cámaras empresariales de autotransportistas, básicamente de los colectivos y de los trenes, que se reunieron con el gobierno de la Nación Argentina o con las personas que están ocupando, que desde el movimiento Barrios de a Pie, para que nos cuente un poco la historia, cómo fue. ¿Qué tal, Fabiana? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, más o menos estábamos relatando acá la información que nos habían acercado. ¿Nos contás un poco todos los hechos que ocurrieron desde el fin de semana? El día de hoy. Sí. En realidad es como estaban relatando ustedes. Nosotros el sábado, los jóvenes del barrio, asambleas del barrio, de Almagro, junto con Barrios de Pie, tomamos este lugar reclamando, con un reclamo que venía desde hace tiempo, que queríamos un espacio público para que funcionara un centro cultural, para que funcionara un comedor, donde poder asistir a los pibes que recogen la basura. Sí. Y los vecinos, bueno, habían visto este lugar que hace más de 8 años que está desocupado y que la única ocupación que tiene es de ratas y basura. El sábado, cuando a las 2 de la tarde ingresamos por la puerta que tenía el lugar, a partir de las 16 horas más o menos empieza un operativo policial poniendo vallas, como relataba ahí el compañero de ustedes. Sí. No permitiéndonos salir a los que estaban adentro, no permitiéndoles pasar de alimentos o frazada para que se abrigaran. Y bastante hostil a la noche, reprimieron, tiraron gases paralizantes, le pegaron a una piba que estaba ahí. Y ayer también siguieron de esta forma. Hasta que hoy a las 6 de la mañana, en un operativo importante, grande y llamativo, ingresaron al lugar, sacaron a los compañeros que estaban adentro y bueno, y los trasladaron acá a la comisaría 11. Nosotros hoy estamos convocando a esta movilización acá a la Valle 1638 porque reclamamos la inmediata libertad. Consideramos que primero que es legítimo el reclamo que hacemos los vecinos, la asamblea, la organización social Barrio de Pie con otros sectores de la necesidad de un lugar para funcionar, para hacer estas actividades, pero también reclamamos hoy puntualmente la libertad de estos compañeros, porque nos parece que el manejo que hubo de todo esto es bastante atípico. Nosotros no vimos ninguna orden de desalojo, no nos han mostrado hasta ahora, ni el comisario, ni el abogado pudo ver la causa, ni pudo ver la orden. El otro dato llamativo es que ninguno de los policías tenía la etapa de identificación. Entonces, bueno, más allá del hostigamiento, nos parece que hay varias cuestiones que son bastante anormales y atípicas. Nos llama la atención que a las 6 de la mañana esté la orden de desalojo cuando el sábado y el domingo no nos atendían de juzgado porque no estaban. ¿Ustedes para qué llamaban al juzgado? Para saber si realmente había una denuncia, para saber si realmente el juzgado había pedido el vallado y la incomunicación con